Hoy venimos con una columna distinta, porque no venimos a hablar de un hecho represivo particular, sino de algo que viene sucediendo en la ciudad de La Plata. Se han caminado un poco por nuestras avenidas, diagonales, plazas sobre todo. Hemos estado notando en las últimas semanas que hay unos nuevos muchachos que andan rondando. Si vieron la garita de la Plaza San Martín, por ejemplo, uh-huh. O Plaza Moreno. Men in Black. Exactamente. Men in Black, todos de negro, con un simple cartel que dice seguridad. Entonces dijimos, bueno, ¿quién es esta gente que está por acá? Y nos pusimos a averiguar y entre lo primero que hicimos fue abrir el organigrama de la Municipalidad de La Plata. Algo tan sencillo. Entramos a la uh-huh. dirección, o mejor dicho, a la Secretaría de Seguridad y Justicia, después a la Subsecretaría de Seguridad, y nos empezamos a topar con algunos personajes de la ciudad de La Plata ligados a fuerzas de seguridad que están cumpliendo ahora lugares de trabajo dentro del municipio, cargos políticos nombrados directamente por el intendente Julio Garro, desde que asumió la gestión, con algunos cambios en el medio. A ver, déjeme ver si estoy encaminado con lo que viene diciendo. Puede ser que esto venga del lado de que hay como un comisario que en algún momento Vidal le dio de baja y Garro lo contrató y de ahí se organizó estas pseudo fuerzas de seguridad todo vestido de negro, o estoy equivocado quizá. Viene por ahí, viene pero por hay ahí. Más. Hay más. Venía con un para plus. Eso lo tenemos a usted. Bueno, esperemos. Oscar Terminiello es esta persona. Uh-huh. Es un comisario ligado a la triple fuga, que fue dado de baja por Vidal junto con otros 7 comisarios, 6, él era el séptimo. Y después, hace unos pocos días, Garro lo recontrata como director de enlace de las fuerzas de seguridad del municipio. Que vendría a tener, entendemos, competencias sobre la policía municipal y enlazaría con la bonaerense, un ex comisario de la bonaerense, ¿no? Eso ya nos pinta más o menos un panorama general de esto. Pero, ahora, esta nueva fuerza, para ponerle muchas comillas, no sería entonces una fuerza de seguridad, porque ya tendríamos la municipal, ya tendríamos la bonaerense, acá cerquita tenemos prefectura en Berisso. Y en algún momento desembarcó Gendarmería, después se fue y hubo rumores de que iba a volver, pero eso se detuvo. Está la Federal también acá con su sede en La Plata. Está la Federal con la sede ahí en cerca de 49 y 15. Ahí uh-huh. va, 14 iba a decir, pero 49 y 15. Entonces tenemos capa y capa de seguridad y ahora tenemos estos nuevos muchachos. Entonces nos pusimos a ver quiénes estaban y nos dimos cuenta que tenemos una dirección de seguridad de edificios públicos dirigida por un tal Cristian Omar López. ¿Quién es Cristian Omar López? Un policía bonaerense, entendemos también retirado, que fue ascendido numerosas veces bajo la gestión Casal. Es decir, dentro del organigrama sumamos a un segundo policía bonaerense que está cumpliendo funciones de civil y en una dirección de seguridad de edificios públicos. Ahora, entonces empezamos a pensar, bueno, ¿quién hace la seguridad en edificios públicos? Cuando tendría que ser la policía municipal, que es la segunda policía creada en la órbita de la municipalidad. Y ahí entonces llegamos a Carlos Marriescurrena. Carlos Marriescurrena es titular de la Dirección de Logística y Prevención de la Subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata. Ahora, ¿por qué este personaje es un poco más complejo? Porque tiene muchos vínculos, de hecho algunos dicen que es el dueño en las sombras, de una empresa que se llama Invice Sociedad Anónima. ¿Qué significa Invice Sociedad Anónima? Investigación, vigilancia y seguridad. ¿Y qué hace Invice según su propia página de internet? Hace la custodia de la municipalidad, el mercado central y más de 15 reparticiones municipales. Entonces empezamos a ver, después de la noticia ayer nomás, de que el nuevo ministro de Agroindustria iba a ser el socio de la sociedad rural, es que la ciudad de La Plata, para no ser menos, tiene también a alguien que está de los dos lados del mostrador. Un subsecretario de logística y prevención que es dueño de una empresa de seguridad privada. Hasta ahora el negocio es redondito. Entonces, vemos que el municipio de seguridad de La Plata terciariza la seguridad de los edificios públicos y al mismo tiempo crea una nueva fuerza de seguridad sin identificación, sin chapa, sin ningún distintivo, sin protocolo de actuación, que está entonces ahora encargada de algún tipo de seguridad pública sin ninguna función definida. No, bueno, pero tenemos que estar tranquilos porque la ministra Bullrich ya brindó el protocolo de actuación en detención de la comunidad LGTBI. O sea, ahí sí hay protocolo de actuación. Es como ordenar la represión. Bueno, claro. En este caso ya empezamos de para atrás. Hay una nueva fuerza de seguridad que, como decía el compañero, no tiene chapa y no sabemos cómo actúa. Lo único en la espalda, las palabras fuerza de seguridad. Exactamente, nada más. Nada más, no sabemos si tiene autorización a portar arma o no. Los que hemos visto no la tienen, pero no lo sabemos. Le han construido estas garitas que no sabemos de dónde salieron tampoco. ¿Quién las ha construido? Sí, además que no tienen nada, exactamente nada. Y además, lo que se ve es que hay una política, digamos, muy dirigida de saturación de fuerzas de seguridad. Claramente. Ese es el problema mayor, porque lo que vemos es que todas las políticas de saturación de fuerzas de seguridad después llegan a lo que los da un poco nombre, que es el gatillo fácil. Sí, la saturación de fuerzas de seguridad lo que genera es descoordinación, de hecho, de estas fuerzas que actúan, y una política represiva total. Ahora, ¿cuál es el problema? Atacan el espacio público, porque estas están focalizadas en plazas. Y ahí lo que vemos es que hay una política represiva del macrismo en general y en la ciudad de La Plata en particular para ir progresivamente desalojando el espacio público. Lo vimos cuando cerraron la feria de 115 y 38, cómo se va en el Parque Saavedra, tenemos arreglados y negociados muy fuertes con punteros que manejan los puestos y les cobran a los puesteros unos precios desmedidos y que son muchas veces puesteros que van feriantes, que van a tratar de sacar unos mangos para poder llegar a fin de mes durante los días sábado y domingo que está la feria. Sí, un poco lo charlábamos hoy con el reclamo de los artesanos y esta misma preocupación por el cobro de canon y cuestiones que no están estipuladas ni reguladas por ninguna ordenanza. Y también por ahí ustedes lo han podido investigar un poquito más, pero también estaba esta idea de importar el modelo londinense, uh-huh, de que vayan por grupos portando armas largas para amedrentar en teoría y así a partir de la saturación también tratar de disuadir al delincuente de cometer un ilícito y ese tipo de cuestiones que ya también aquí en nuestra ciudad se ha implementado y se los ve transitar por las zonas céntricas. Sí, totalmente. Por ahora no con armas tan largas, por lo menos como los londinenses, pero efectivamente lo que hay es ese modelo de disuasión, que lo que hay que preguntarse es ¿a quién disuade? ¿A quién disuade de qué? Porque cuando uno va por la calle y entonces se choca con esta gente, bueno, uno no sabe a quién es este mensaje. Efectivamente, el mensaje es a todo el mundo. Claro. ¿No? Sin ningún tipo de duda. Pero, bueno, por ejemplo, con el tema de los artesanos, esa mudanza a Villa Elisa, que pretenden dentro de un galpón, siguiendo un poco el modelo que le proponían a los inmigrantes senegaleses en la capital federal, ¿no? Es exactamente... Sí. O a los puesteros de Once. A los manteros, o a los puesteros, sí. Claro, a los manteros de Once. Bueno, ahí lo que tenemos es la segregación del espacio público. Es, vos estás vendiendo en la calle los productos de tu trabajo y sos oscuro y sos pobre, no puedes estar en el centro de la ciudad. Ahora, para estar en el centro de la ciudad hay que tener un frente de comercio que sale miles y miles de pesos, que con la especulación inmobiliaria está aumentando día a día. Y además, si no, sos criminalizado por cualquiera de las causas, sobre todo en los términos que se puede hacer la represión municipal más básica, que es con el código de faltas. ¿Sí? Y ahí entonces entra una justicia que siempre decimos poco regulada, muy poco clara, y que algunas policías hasta dan días de arresto por faltas que no lo ameritan en lo más mínimo. Pensaba en la responsabilidad ante un posible hecho o caso de gatillo fácil. Digo, si hay una fuerza de seguridad ahora o hay agentes de seguridad que no tienen un protocolo, que están en coordinación con la bonaerense, que no se informa debidamente qué es lo que hacen y para qué están, ante un hecho ya empezamos desde atrás. ¿A quién le reclamamos? ¿A quién le pedimos que se hagan responsables de lo que pueda pasar en la calle? Totalmente. En eso lo que hay es, digamos, es impunidad asegurada por el Estado. Porque están, nuevamente, ¿no? Esto lo vemos cuando el Estado mismo y el Estado municipal tiene trabajadores no registrados, digamos, lo que ya saben. Bueno, pero esto es al nivel de fuerza de seguridad donde pueden tener estas capacidades, digamos. ¿Qué es lo que puede a mí ordenarme o no esta persona que está en una plaza? ¿Qué es lo que, qué delito me imputa si yo no sé quién es ni a qué fuerza de seguridad pertenece? Sí, ni qué tipo de atribuciones le corresponden. Y claro, entonces, ¿en calidad de qué me viene a interpelar a mí, digamos? Porque si hay otras ciudades que tienen modelos de guardias urbanas desarmadas, ¿no? Entonces, ese es un modelo, que también es una política de saturación, sí, sin duda alguna. Incluso existía, no sé si siguen conviviendo también, pero esta figura del cuidador de plaza, como una idea menos policial del asunto, de preservar el espacio público, de qué sé yo, de prevenir algún tipo de desmán en algún sentido, pero esta es una idea que va mucho más a tono de esta idea de saturación policial que hacías mención recién y que tiene que ver un poco con esta idea de excluir del espacio público a ciertos actores o no, lo que sea. En Capital Federal quizá la expresión tenía que ver con la mercantilización de parques o espacios verdes. Quizá en nuestra ciudad todavía no es del todo redituable, pero le termina siendo redituable llenarlo de garitas con policías sin identificación. Exactamente, y ahora además que no es ese viejo cuidador de plaza que se hablaba en algún tiempo, sino es chaleco de seguridad, sí, antibalas, los borcegos típicos de la bonaerense, digamos, tienen toda la pinta de ser un oficial bien de fuerza de seguridad, claro, con escalafón, walkie-talkie, digamos, van con todas las de la ley, menos su identificación y menos saber quién son. Lo cual, nuevamente, lo dijimos muchísimas veces, una de las principales funciones que tiene que, digamos, los principales requisitos que tiene que cumplir una fuerza de seguridad cualquiera es identificarse. Son funcionarios públicos a los cuales se da la responsabilidad de poder portar un arma o de reprimir legalmente a alguien. Bueno, entonces, principalmente esa gente tiene que poder identificarse en las sociedades, porque le estamos dando el poder de la represión. Y eso tiene que ser ejecutado de ciertas maneras, al menos. Entonces, nuevamente es un grado de ilegalidad muy profundo al que llega la Municipalidad de La Plata y que no está desligado de este modelo de seguridad. Ex policías bonaerenses dentro del gabinete de Garro y la incorporación de un dueño de una empresa de seguridad privada que además es contratista de la misma municipalidad. Es decir, llegamos nuevamente al conflicto de intereses a una escala gigantesca. Digamos, tenemos nuestro pequeño Aranguren dentro de la Municipalidad de La Plata. Y no dejará de estar aquel vecino o vecina que esté supuestamente contento o tranquilo porque ve una garita nueva y más grande que las que puso el gobierno anterior en las diferentes plazas. Recordemos que en su momento, antes de que se crearan las policías municipales, las policías locales, se llamó a integrantes de gendarmería que estaban en las fronteras a venir al conurbano, a venir a las grandes ciudades, también en épocas electorales, para que haya esta saturación de la que hablamos hace un rato. Luego, la creación de la policía municipal o la policía local, que el negociado o el acuerdo con la policía bonaerense era que justamente no se metan en los kiosquitos que tenía la bonaerense. Y ahora, esta nueva fuerza de seguridad en la ciudad de La Plata, que para la foto es una garita más en la plaza, es una sensación más de que estamos seguros a la hora de sacar el perro. Pero, ¿qué pasa con los que transitan la calle, con los que están en el espacio público, con los pibes que a veces están en situación de calle, o aquellos vendedores o artesanos que quieren mostrar sus productos y justamente están estos botones de negro ahora para correrlos fuera del casco urbano de la ciudad? Veremos qué pasa. Hoy tuvimos un claro ejemplo de periodismo de investigación aquí en De Mañana es Mejor con Germán y con los integrantes del colectivo Contra el Gatillo Fácil. No sé si hay algo más en el tintero. No, por ahora seguiremos a la espera de ver cómo evoluciona esto y también esperamos que las diversas fuerzas políticas interpelen al intendente en el Consejo Deliberante, que pidan informes, entonces que esto no quede como un nuevo ladrillo en la pared.